Funcionaba pues muy similar, lo que ha cambiado son algunos reglamentos, algunos estatutos. Luego son esas juntas son creadas desde hace muchos años. Y digamos, cuando fue suplente de Pedro Antonio Zárate, ¿el Pedro fue elegido por voto popular o fue delegado? ¿Él era delegado? ¿Cómo era la cuestión? ¿Por qué? No, esa época no éramos. Sí, era por elección, pero era con voto cerrado, ¿se acuerdan? Era con, no sé cómo se hacía la creación, pero hicieron una lista por el voto porque secreto. la Constitución del 91 fue el que cambió todo eso y ya llegó por voto popular. El primer periodo fue por, pues yo no sé cómo lo nombrar a uno, pero no era por voto popular. Y ahí estaban los grandes líderes, que era Gregorio Mayorga, Pedro Zárate, Arcadio Mayor, Arcadio Garzón. y ellos eran como concejales. Ellos eran concejales. ¿Y quién era el alcalde? El alcalde de esa época fue Ricardo Rodríguez. Y después de eso fue que usted se candidatizó por voto popular y quedó. Al segundo periodo ya me candidaticé por voto popular y salí. O sea, fue en el 91, 90, 91. No, porque si la constitución es el 91. En 91, sí. Ahí fue cuando ya seguí mi vida política, porque ya me lancé al ruedo. Me lancé como concejal y salí muy bien. Salí con muy buena votación y seguí siendo concejal desde ese momento. ¿Y cómo se dio esa primera elección? ¿Qué hizo? O No sea, le. ¿cómo hizo? O sea, ¿cómo se la campaña? ¿Cómo se desarrollaron las cosas? ¿Qué hizo mi tío mientras tanto? Sí, porque ellos no sabían hacer campaña, porque ellos estaban directamente Porque ahí. llegaron a hacerla, pero ya él no quiso hacer más. ¿Y por qué no quiso? En ese momento se hacía la campaña muy fácil, porque no había tantos aspirantes. Y yo la hacía muy fácil, muy sencilla. Con las obras que uno adelantaba durante los 4 años o durante el periodo, era una base para política, para uno hacer la campaña. Pero de todas maneras uno tenía que hacer reuniones en las veredas y matar un chivo, llevar 2 arrobas de carne, hacer un piquete, darle cerveza. Y así se hacía la campaña. Para eso, las obras que hicimos al principio, a mí me tocó ayudar a construir la electrificación del páramo, ayudar a construir las carreteras que estaban en mal estado, los ramales, los de la cantera, los de Chorreras, los de una parte y otra se hicieron, se construyeron las carreteras y algunos acueductos, como fue el acueducto de Chacua, el acueducto de Primavera, de Villanueva, y algunas obras de infraestructura como fueron las pavimentaciones de Chacua, de aquí en el barrio San Martín se adelantó una calle que en esa época sacábamos la plata de la gobernación de Cundinamarca, era la que nos daba la plata para estas obras, por intermedio del diputado Freddy Sánchez. ¿Cómo vincula a la familia a no hacer política? ¿Cómo lo vincula o por qué lo vincula? La familia. Yo pienso que ya viendo el desarrollo, las obras, el trabajo comunitario, todo, la familia se vinculó conmigo. En especial los de la casa me apoyaron mucho. Y en sí, como Luis Eduardo Zárate, como todos. Helmer, Pedro Zárate. Ellos me apoyaban, me apoyaron en todos los periodos, tan solo el último. En el séptimo periodo así ya no me apoyó Pedro Zárate ni Helper. Ya me tocó trabajar solo. Por eso era fácil, porque no tenía mucho contrincante, mucho contrapeso político. Pero ya en el último pues ya fue más pesado porque me tocó hacer mucha más campaña para poder sacar la votación, para ser elegido concejal. ¿Y cómo, qué estrategias usa para hacer campaña? O sea, así como cosas concretas que usted diga, mire, va a esto, hace esto y después hace esto. O sea, como bueno, ya son vísperas de las elecciones, un año antes. Usted dice, bueno, voy a empezar aquí, hacer aquí, me voy a mover aquí. O sea, siempre usa lo mismo, o sea, si es, ¿cuál es como la ruta y si siempre es la misma o ha cambiado? Las estrategias. Yo creo que no son estrategias, son realidades. Porque ¿qué? Yo vivo pendiente mucho de lo que son las alcantarillas, de lo que son las limpieza de alcantarillas, de lo que son las cunetas, de lo que es la electrificación, las mismas escuelas. Uno está pendiente de todas las necesidades del sector, de los sectores. Entonces la gente se da cuenta que uno sirve, porque uno vive pendiente de las obras que las comunidades necesitan, las más importantes, como es la educación. ¿Cuántas partidas se saca para los Romeral, para el acueducto? Casi todos los años se saca una partida, ya sea para medidores, para las cajas, para la tubería, para limpieza de alcantarillas, para construcción de muros, para todo eso. Eso tiene que ser un concejal. Hoy por hoy, no es de los que están aquí, de estos que están aquí en el pueblo, que únicamente la pasan ahí como en las secciones y que viven únicamente en el pueblo, sino que tiene que darse cuenta de las necesidades del campo, de las veredas, ¿qué es lo que falta? Pero cuando yo hablo de estrategias, es decir, listo, durante los 4 años usted está pendiente de esas necesidades, pero en algún momento usted va y habla con las comunidades y le dice, mire, aquí nosotros hemos hecho eso, o sea, como la ruta de reuniones que usted habla, que mandan el chivo, como que traen, que llevan, o sea, ¿cómo empieza a hacerla? O sea, que si hay alguna forma organizada de hacerla, alguna estrategia, me voy primero por acá con la familia de esta manera, me voy con la Junta de Acción Comunal. O sea, ¿cuál es la estrategia que usted usa para llegar a la gente? Mire, las comunidades antes lo buscan a uno. Contarles que voy a lanzar. Porque ellos dicen, bueno, necesitamos la electrificación para esta casita o para estas 2 o 3 casas. Necesitamos el arreglo del campo deportivo, necesitamos el salón comunal. Y eso es un trabajo que se va a estar haciendo muchas veces mancomunadamente con la Junta de Acción Comunal. Otras veces llegan las obras a las veredas y las comunidades ni siquiera han movido un dedo. Como pasó esta vez a la cantera, mandamos pintar la malla, se mandó a arreglar todo lo que fue el campo deportivo, la pintura, el arreglo de la tubería y los muros del campo deportivo. Se mandó a arreglar todo eso. Y el presidente ni siquiera vino aquí a decir necesito esto, sino que vimos las necesidades del año pasado. Y este año se le dejó la partida para que se arreglara eso. Ya se ha sucedido en muchas partes. Y hay otras comunidades de que sí vienen, se unen con uno y hay que sacar. Y uno les ayuda a gestionar, les ayuda a organizar. ya sea con el departamento, con el municipio, con las entes gubernamentales para poderles colaborar con eso. Bueno, ¿y cómo es el corre-corre los días de elecciones? O sea, el preparatorio estaba diciendo que iba y se reunía, mataba el chivo y comía y tomaba cerveza con ellos. ¿Y cómo es el día del corre-corre de las elecciones? ¿Ese día cómo, qué hay que tener en cuenta? ¿Cómo preparar la mente? Bueno, la última vez tocó casi 2 semanas de corre-corre. Porque eso tocó vereda por vereda, casi casa por casa, lo uno, invitándolos a que me acompañaran a la elección. Y lo otro, enseñándoles a marcar, porque cada día es más difícil el manejo del tarjetón. Y así fue, sector por sector, vereda por vereda, hablando con ellos. Y ellos les ponen muchas veces las necesidades. Piden, necesitamos esto y esto. Más que todo ahorita piden es mejoramientos de vivienda. Y sí han llegado a algunas partes, a otras todavía no. Pero todo lo más que piden ahorita son mejoramientos de vivienda, puesto que ya tienen todo. ¿Y usted cuando va a hablar con la gente, qué le dice? ¿Te le dice, venga, vamos a ir a hacer esto? ¿Ellos qué dicen? Cuando yo hablo con la gente, según la necesidad que sea, hay que invitarlos y venir aquí al municipio y hablar con el alcalde y mirar, para no engañar a la gente, mirar cuál es la posibilidad, porque de los recursos, porque sin recursos nunca puede uno comprometerse de nada. Uno como concejal se da cuenta qué plata hay para hacer cada obra, para plan vial, para agua potable, para electrificación, para educación, para todo eso, que lo maneja la administración, ciertamente, pero uno puede gestionar, y casualmente los entes gubernamentales están en obligación de atender las prioridades, en orden prioritario. Si es una necesidad, una emergencia, tiene que atenderla de inmediato, ya sea en lo que sea. Ya sean las obras que mencioné. No, y para las elecciones, ¿cómo hacen? ¿Lleva a la gente y cómo los invita? Se invitan diciéndoles que el próximo domingo o el próximo día de elecciones van los buses y hay que darles, aunque sea un refrigerio, hay que darles, aunque sea para un petaco de cerveza por allá en las veredas. Y bueno, así se están acostumbrando la gente. ¿Y ellos dicen que sí? ¿Dicen que sí, que claro, que esperan el bus? Que esperan el bus a tales horas, le dice. Pucha. Y bueno, ¿y cómo la cuestión ese día se corre-corre con las elecciones? ¿Qué tienen en cuenta? ¿Y cómo es la forma de...? Ya sé, ahí es cuando se hace la política en últimas, ¿no? Porque ahí es donde se define si va o no va. Bueno, sí, en el último día, o el día ya de elecciones, hay mucha gente que pasa por donde tiene uno el centro, o sea, el toldillo que pone ahí, como de recibimiento y de adiestración a la gente. Hay unos que pasan por ahí, hay otros que van por otro ladito, y uno ya se da cuenta cuáles son los que le están haciendo conejo. Pero sí, la mayoría de amigos vienen a votar. Y la mayor parte ya están concientizados por quién van a votar y cómo lo van a hacer. Que no falta el que le embarre, porque hay mucho voto nulo. Sobre todo en las veredas hay mucha gente que no sabe votar y se pierden los votos. Pero eso ustedes lo hacen preparativo, o sea, son vísperas a las elecciones, ¿no? Que usted va casa por casa, pero enseñando a votar. Es muy difícil andar por todas las veredas. Uno más que todo confía en los líderes. Ajá. Pero sí, la mayor parte se hace así. Te llega hasta la casa, se siente en la sala, llama a la familia y le va enseñando a cada uno cómo coger el territorio. No, pero nunca se reúnen todos. Muchas veces llega uno en el día y los esposos están trabajando. Por ahí está la señora, los niños, así. Muchos están trabajando. Y les deja el tarjetón y tal. Y entonces el que queda ahí no le explica bien al otro. Y ahí está el error. Y hay veces se hacen reuniones en las escuelas o en los principales centros. Y ahí se les explica, ahí se les dice y tal. Pero no falta el que le embarre. ¿Y cuál es la relación de una elección, digamos, como los políticos del departamento y de la nación, con los políticos? ¿Cuál es la relación que existe entre ellos? ¿Usted cómo se relaciona con los diputados, con los senadores? La relación con los diputados y los gobernadores viene en relación porque nos toca en la misma, el mismo día, la elección. Y uno ya está decidido a apoyar a X gobernador y a X diputado. Y entonces hay una gran relación, ahí hay una gran relación. A cambio, las elecciones de Congreso y Senado, ya más que todo es por interés, por amistad. En cambio, las de gobernadores y diputados, sí hay más relación. Porque uno escoge cuál va a ser su gobernador. Uh-huh. O cuál puede ser el posible gobernador. Porque de ahí depende el apoyo al municipio. ¿Pero eso no tiene que ver con el partido? Muchas veces no, supuestamente no, no tanto. Sea del partido que sea, uno se va, o tiene pues esa tendencia, esa aspiración a apoyarle. El caso de la elección pasada, para gobernadores, nosotros estábamos apoyando un grupo, a Cruz, Álvaro Cruz. Y había un compromiso, pero desafortunadamente no salió, pero salió el otro. Y parece que también sí nos va a ayudar en alguna cosa. Esperamos que este hecho se cumpla. O sea, ¿y cómo, por qué seleccionó el Partido Conservador y no seleccionó el Partido Liberal cuando empezó a hacer campaña política? ¿Por la afinidad ideológica o porque era el que estaba haciendo? No le entiendo esta pregunta. O sea, ¿por qué el Partido Conservador? ¿Por qué mi papá es conservador? ¿Por qué mi papá es conservador y no es liberal? Porque eso es como una religión. ¿Los godos son como religión? No, es como una religión. Lo que pasa es que eso viene como por tradición, por familias. Uh-huh. Pues mi familia era conservadora y yo seguí ese camino. No porque el Partido Conservador sea mejor que el liberal o que el otro, sino simplemente eso viene como por tradición, por familias. Y esa es la política. Pero dentro de la forma de hacer usted política, ¿replicó esos ideales del Partido Conservador? ¿O fue a partir de...? O sea, ¿usted los tuvo en cuenta o no? Pues yo lo he tenido en cuenta porque es mi... ¿cómo se llama esto? ¿Marco? ¿Orientador? No, es como una consigna. Uh-huh. Y es mi donde va mi rectitud hacia allá. Y me tiene en cuenta, digamos, en el caso acá, 13 concejales. Uh-huh. Habemos 4 conservadores, 5 liberales y el resto de los otros partidos. Y cada uno tiene, pues, es como una rectitud hacia el partido. Digamos, gubernamentalmente lo tienen en cuenta uno. Allá fulano de tal, de tal. Por eso es que cuando hay elecciones, les llegan a uno las invitaciones, las cartas. Si es de los conservadores, llegan las cartas. ¿Y usted no ha pensado en cambiar de partido? Yo ya no cambio ni de religión ni de partido. No, ya se quedó así. Ya me quedó así. Bueno, no sé qué más. No, no, no, nada más que pero, tienes que trabajar. Y bueno, a nivel de logros concretos para usted como persona, ¿qué logros ha obtenido? Porque ya hay logros para las comunidades. Pero como usted como persona, ¿sí que puede decir que esto que le ayudó? Como... Yo pienso que para mí, como persona, han sido muy pocos los logros. Okay. Simplemente el rango que uno adquiere, la posición, el nivel que uno adquiera, de resto económica y mente, o políticamente, es muy poco lo que explotaba esto. Porque yo no sé. Yo nunca estuve enseñado, me acostumbraba a ir por allá pidiendo cosas o aparentando lo que no soy. Que lo que sí me sentí bien y orgullosamente y bien realizado fue todo lo que yo pude colaborar con muchas gentes, muchas obras. Muchas cositas que se hicieron. De resto yo no veo beneficios que hayan sido muy satisfactorios para mí. Pero así, ¿cómo sentir? El don o el hecho de ser concejal, simplemente tener esa política. Pero eso, pero digamos el sentirse, pero el sentirse, el ver que las comunidades están como progresando y como eso no lo hacía sentir bien, o sea, además eso no le... Esa es la única satisfacción que siente uno, el que es buen concejal, que no vive del diezmo. Esa es la única satisfacción que se lleva uno. El sentirse feliz, orgulloso pues de que se hayan realizado unas obras y que las comunidades se van a beneficiar. Porque en sí nosotros... Es un caso concreto con la pavimentación al páramo. La gente no mira ni ve eso. Ni la misma administración que está en ese momento no tienen en cuenta eso. Que es lo siguiente. Cuando lo hicimos de amigos con Freddy Sánchez, nunca se trató de estas cosas, esos puntos. Pero en la hora de la verdad, él tuvo mucho, mucho que ver con la pavimentación al paro. Y con las obras que se realizaron en ese momento, en la gobernación de, o en la administración de Leonor Gantibar. Porque en una reunión que tuvimos en Chía, con el doctor Freddy Sánchez, los secretarios... de la gobernación de Cundinamarca de esa época, del doctor Pablo Ardila, fue donde se hizo una cita para hablar con el gobernador. Y ese día nos acompañó Freddy Sánchez y le dijo al gobernador, por favor, atiende a la alcaldesa de Cibaté. Ayúdele en las necesidades que ella quiere trabajar. Y de ahí para acá fue donde se dieron algunas cosas, más que todo la pavimentación al páramo y una cantidad de millones que nos dejaron en ese año para diferentes obras. Entonces, si alguien quiere hacer política, ¿qué le recomendaría que tuviera en cuenta? Lo primero, la honestidad. A la gente se le debe hablar con mucha honestidad. Y si llegan a ser concejales, que exactamente, que sean honestos, que no utilicen la política para sacar sus beneficios propios, sino que se sometan y trabajen por una comunidad, que ese es el propio fin. porque ni la Constitución ni las leyes lo llevan a uno allá para eso. Casualmente, la nueva Constitución del 91, la ley 136 y algo otras reglamentarias le asignaron a los concejales los honorarios con ese fin de que uno tenga unos honorarios y pueda subsanar sus gastos y no vivir de otras cosas, de otras prebendas, ni colgados a los contratos como lo hacen algunos concejales en los diferentes municipios. ¿Eso es lo que les pide? O sea, que sean honestos. Que sean honestos. Que trabajen con honestidad. Y que trabajen en beneficio de las comunidades, que no trabajen en beneficio propio. Eso es lo que les pido. Bueno, yo creo que ya cualquier cosa le digan en el almuerzo. Chao.